de corte informativo. Dueño, cuánto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Bueno, una versión más reducida a la de hoy. Son muchos los elementos que se van construyendo fuera del espacio radial y los tiempos son escasos. Son limitados. A ver, me hicieron una propuesta ayer realmente curiosa como para ponerla a consideración de la audiencia también de este programa, que no surge de algo creativo, sino de la lógica más elemental, que podría significar hacerse de una mirada no propia, pero que toma nuestros elementos, nuestro acervo cultural, nuestra realidad. Es, ¿qué pensaría un corresponsal extranjero sobre lo que ocurrió ayer en la Argentina? Entonces, a la invitación que me hacían de pensarlo, diría, bueno, un corresponsal extranjero, si hace tiempo que está aquí, podrá poner en contexto cada una de las situaciones en función de la línea editorial que debe respetar al momento de entregar la información a la agencia y que después se distribuya por el mundo. Pero la pregunta estaba, y la propuesta estaba más orientada a mirar el día de ayer con la manifestación política e institucional que no podía suspenderse. Entonces ya la materia de análisis es más reducida, es más acotada. Y creo que la presidenta de la Nación emitió ayer su opinión, dio su lectura, y hasta consideré en estos días, como ciudadano de este país, que lo mejor que nos podía pasar en este tiempo, y espero que se entienda, es que no haya exposición para Cristina Fernández de Kirchner, porque es la figura institucional, está al frente de la primera magistratura, es la presidenta de la Nación, y cualquier resbalón que pueda cometer la presidente, después de ella no hay nada en el sentido de quién puede contener si no es Cristina Fernández de Kirchner. De allí que Capitanich, convertido en mucho más que un jefe de gabinete, dejando de lado, porque esta es la propuesta de siempre, dejando de lado quién es Capitanich, por supuesto que no acordamos, pero siendo el aperturista, el hombre del diálogo, no dudó en descalificar a los que reclamaban gendarmería y a la vuelta de la esquina el conflicto de la policía armada pidiendo más salarios. Llegó a Chaco y se expandió en todo el país, dijo la presidenta en el día de ayer. El contagio es de papel, arrubiola y demás. No suma. Pero no por esto del contagio, sino que después lo vamos a compartir dentro de ese discurso, donde recordó a Alfonsín, donde estuvo De la Rúa ayer, estuvo Rodríguez Sá, no estuvo Menem, recordó a Néstor Kirchner, por eso a Raúl Alfonsín. Habló de la gestión, habló de lo que habla siempre en la ya consolidada tendencia a la espectacularización y a la sobreactuación. Que retomando la propuesta que me hicieron de pensar qué escribiría o qué diría un corresponsal de un medio extranjero, la respuesta que puede dar ya entrada la noche, después de hacer un recorrido por el cruce Castelar, por la Perlita, por el fondo de Lomas, una parte de Cuartel Quinto, Moreno Centro y Paso de Rey, es que se consolidó una marca, la marca del kirchnerismo está consolidada, está fuertemente arraigada al sentimiento de vamos a bancar esto. Y lo que ayer se bancó con fiesta. Se bancó con alegría, con la participación de artistas populares, con figuras que tuvieron seguramente una noche placentera, una cena VIP, lo que sea. Dice, hay que bancar a la presidenta. Hay que bancar la democracia en este momento. ¿Y cómo se la banca? Con fiesta. Con alegría, con espectacularidad. Moreno ayer a partir de las 20 horas y en adelante perdió vida. No había movimientos. Todos adentro de sus casas. El temor al saqueo y a los saqueos ya había impregnado. La policía hacía un recorrido en horas de la noche junto a gendarmería en calles casi desiertas, para no decir desiertas. La dirigencia no bancó la parada, algunos. Otros decidieron ir al festejo. Los menos se quedaron aquí. Se banca la democracia allá y en territorio. El candado, las puertas bien soldadas, las rejas, el miedo, las comunicaciones telefónicas, el maldito Facebook que contribuye a ese estado de sitio a 30 años de la democracia. Ayer en la calle estaba policía y gendarmería, a la noche. Puede decir cualquiera que escucha este programa y que vive en un barrio que si hay algo que caracteriza a los barrios es la juntada de pibes en las esquinas, no dicen eso, y es cierto, se juntan en las esquinas. Ayer no había pibes en las esquinas. Hoy vamos a poner al aire el testimonio, son dos testimonios de los únicos dos lugares que por lo menos nosotros podemos dar certeza a través de los testimonios y haber estado ahí, casi en el momento de los hechos, que hubo dos intentos de saqueo en Moreno. Pero en las redes sociales se trabajó de una manera ya que supera la irresponsabilidad, en el sentido de prevenir, diciendo que hay, pero pasando al nivel de psicosis, que pueda llevar a que cualquier tipo armado en defensa de su propiedad mate a cualquier pibe que se pare en la puerta o a un adulto o a quien sea, disparar a la sombra. Eso es lo que se está viviendo hasta hoy en Tucumán, lo que se vivió en parte en Córdoba, en Santa Fe, en Río Negro. Y ayer en Moreno, el propietario de un supermercado, el que está ubicado en Estorni y Nicaragua, a 300 metros de lo que es el complejo habitacional de La Perla, no mató a nadie porque o bien careció de puntería o en el desparramo de tiros para defender su comercio no fue preciso, solo por eso. O porque una bala que disparó del interior de su comercio no atravesó el grueso portón, solo por eso. Entonces, para cerrar este editorial mucho más breve, voy a reproducir algo que en otros momentos hemos dicho. La legitimidad no es una palabra, no es una palabra vacía. Que la dirigencia la vacíe es otra historia. La legitimidad se da por los hechos y por los actos, y por las conductas. Ya ni siquiera tiene relación hoy con la ética. Pero ayer la presidenta de la Nación, además de la caracterización política que puede hacer y tiene todo el derecho, y está bien que lo haga, en un momento dijo, a mí nunca me sobró nada. Y si a la presidenta de la Nación le corresponde decir que a ella nunca le sobró nada, siendo una mujer millonaria, sin explicar cómo hizo la guita. Nosotros deducimos cómo hizo el dinero. Menem es un tipo millonario, ¿y cómo hizo el dinero? Mariano Hues, ¿cómo hizo el dinero? Vudú, que es el representante de la Argentina en las exequias de Mandela, ¿cómo hizo la guita? Se enriquecieron, y esto no ha sido puesto en discusión por las organizaciones sociales. En forma sobreactuada y peligrosa, algunos medios masivos lo tomaron como eje, y esto llegó y calzó en la última campaña electoral. La corrupción, que la corrupción es el afano, el robo, el saqueo. Entonces, cuando la presidenta dice eso, se deslegitima todo, se pierde autoridad. Y lo dijimos ni bien arrancó Córdoba, recordando lo que vivimos aquí en el 2001. El que entra a un lugar no entra solo por un paquete de arroz. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de degradación en cuanto a pensamiento y reflexión? De que las personas van a entrar solo por comida. Si en el 2001, que la situación era distinta a esta, se llevaron todo y se cargaron con todo, con heladeras, con freezer. Hoy, a la distancia, esa dirigencia que condena a los vándalos de hoy, avalan que lo que ocurrió en 2001 tenía que ver con el hambre y la indigencia. Lo que estoy diciendo es que los que deslegitiman el poder tratan de legitimarse a partir de la condena social que hacen de aquellos que no tienen ninguna instancia posible de reflexionar, aún teniendo sus cuestiones materiales resueltas. Lo que estoy diciendo es que se abrió una etapa de deslegitimación de aquellos que construyeron en un relato sinuoso y peligroso la legalidad en nombre de la legitimidad. Y cierro con esto. Milani va a ser propuesto hoy en el Senado. El pliego de Milani se va a acompañar. Se va a votar y lo anunció el jefe de gabinete Capitanich en la mañana de hoy. Dijo, esta es nuestra propuesta. El día que la justicia encuentre algún elemento que condene a Milani, el Poder Ejecutivo actuará. No sé si es claro lo que está pasando. Ese represor, ese genocida, es postulado por el gobierno campeón de los derechos humanos. Cuando esto sucede, todo entra en crisis. Y ya no hay una palabra desde el poder que pueda alcanzar a aquellos que son vándalos. No porque estos hagan un proceso de reflexión y digan qué sinvergüenzas, sino porque se va sintiendo que la degradación es mucho más elevada de lo que nosotros queremos y fundamentalmente de lo que la señora presidenta de la Nación y sus funcionarios, y los gobernadores y sus funcionarios, el intendente y sus funcionarios creen. Esto recién comienza, me dijo ayer un concejal. Sí, esto recién comienza. Para un sector que está podrido y harto. Ellos se están preparando para recomenzar. Digo, la clase dirigente. No sé si tienen paño, pero que seguro lo van a intentar, eso es seguro. Y para alcanzar el objetivo hay una fuerza represiva lista y preparada. Esto se llama recorte informativo. tranza, es la esperanza, prepara la matanza. Policías y gendarmes en la calle, que se la protesta, no iba a la que la calle. Que hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza, la mentira choca contra la pancha. Que se, en el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba Kirchner y Duhalde. El 19 y 20, del lado de los criminales, del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Bien, vamos a poner ahora en el aire las notas que hicimos en el día de ayer. Después de las notas voy a leer el comunicado de prensa que se colgó en la página oficial del municipio. Ayer charló con nosotros Graciela. Graciela es una vecina de La Perla y allí alrededor de 17:30, 17:40, para nosotros, para Graciela, fue ni bien el propietario de este supermercado chino intentó abrir su local. Por lo tanto, el horario es horario de apertura vespertino. 17 horas. Era un grupo de 6, de 6 chicos. Escuchamos que cuente esta vecina lo que ella vivió ayer por la tarde en el barrio La Perla. Adelante. Abrió los chinos y vinieron como 6 o 7 chicos del lado de aquel lado, del lado izquierdo, vamos a decir, para entrar. Y bueno, el hombre estaba en el portón de la, para entrar, ¿no? En la puerta. Y ellos hicieron como para entrar con unos palos y el señor atinó a cerrar la puerta y ahí le pegaron con un palo en la cara. Quisieron entrar y bueno, y él empezó el chino empezó a los tiros de adentro para afuera, que quedó una bala en la puerta. Y después empezaba a tirar de arriba, pero de arriba tiraba para todos lados, que no sabía ni para dónde tirar. Sí, el propietario de este supermercado, sí, empezó a disparar. Claro, él empezó a disparar, porque los pibes tenían todo palo, no tenían armas. Se ve que, bueno, que ya estaban queriendo como para probar a ver qué pasaba. Pero yo pienso que en cualquier momento, no sé, se va a armar. Y en cualquier momento se arma. Lo que estamos poniendo al aire es la confirmación que hubo un intento de saqueo y que al momento de arribar al lugar, con Cintia Medina fuimos, era imponente la presencia de la policía y de gendarmería. Ya se habían ido algunos vehículos de gendarmería hacia la zona de La Perla, más al fondo, buscando Barrio Sarce y demás, ¿sí? Buscando en el arroyo Los Perros, porque el comentario es que se había iniciado en Ruta 25 y Paraguay, efectivamente, que se corrió hasta Estorni y Nicaragua, y después se expandía hacia La Perlita, Barrio Sarza, San José. Bueno, nada de esto ocurrió. De acuerdo a lo que nosotros pudimos relevar, y llamando por teléfono y haciendo los comentarios y las consultas sobre lo que estábamos viviendo, no hubo nadie que ratificara un saqueo. Merece la distinción lo de Ruta 25 y Paraguay, porque tenemos el testimonio de un laburante que vivió él dentro del supermercado el hecho ayer, el acontecimiento. ¿Escuchamos el segundo audio? Porque tenemos el segundo audio de esta vecina. Bueno, dale, vamos. Imagínate que de Moreno ya vinieron todos con ese, que están en Solo Deporte y todo eso, que también están custodiando porque también quieren entrar. Así que, y este no es el solo chino que hay, acá en La Finura hay otro, en La Perlita hay otro. Así que, y ahora fueron todos para aquel lado viendo a ver qué pasaba. Así que sí, también, porque ahora vi, se fueron un montón de camionetas de la gendarmería también para ese lado. Así que no sé. ¿Y gendarmería llegó rápido? Llegaron rápido todos. Todos, la policía, gendarmería, todos. ¿Y suele llegar rápido la policía y gendarmería? Es la primera vez que veo esto. Es la primera vez. Es la primera vez. La verdad que nos quedamos todos asombrados en el barrio porque la primera vez que pedís un patrullero y vienen. Porque te digo más, cuando ellos piden, nunca viene nadie. Este es un sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Y si trabaja todo el tiempo es la necesidad de consumo. El modelo nacional y popular se ubica sobre el consumo. Y además se expresa el consumo, se vende el consumo, ¿no? Y se ofrece a la comunidad en su conjunto lo que son las grandes fiestas, eventos, el glamour, todo lo que sea necesario para demostrar que hay objetivos a alcanzar y que hay una buena vida para realizar. Vamos a escuchar a José. Vamos a escuchar a José porque esto decía en el día de ayer Graciela, que es una vecina de La Perla. ¿Sí? Los compañeros están haciendo un trabajo de producción fenomenal del otro lado, chequeando información. José es un empleado del autoservicio Petra, ubicado en Ruta 25 a metros de Paraguay. Escuchen lo que decía en el día de ayer cuando charlamos con él y le preguntamos qué había ocurrido a partir de las 17:10 de la tarde. Abre de las 17 horas y 17 y 15, 20 minutos aproximadamente que hicieron entrar y forzaron la reja y rompieron y entraron en un grupo de 5 o 6 personas, los otros quedaron afuera. No, salimos, cerramos, tratamos de cerrar todo lo más posible y nos fuimos hacia arriba al techo y llamamos a la policía 911 varias veces, los vecinos y todo, y vino policía y gendarmería. ¿Cuánto duró esto más o menos? Y aproximadamente duró media hora. ¿Media hora estuvieron adentro sacando? Sí. No, media hora sí, entre todo, que corrida y todo, entre 20 y media hora, sí, hasta que llegó la policía. No sé. Prepararon todo para sacar y dejaron todo adentro. Ah, dejaron todo adentro. Sacaron algunas cosas y otras sacaron adentro. Me decías que fue un grupo de 20. Sí, un grupo de 20 aproximadamente. Eran pibes jóvenes, había mujeres. Lo que se comenta es que había varios pibes jóvenes entre 17 y 20 años y 4 mujeres organizando todo, como que son la cabeza de grupo. Bueno, ingresaron, prepararon los bolsos, un vehículo tendría que haber llegado, pero antes del vehículo llegó la policía. Entonces, lo poco que se llevaron fue algo escaso. ¿Se ingresó al local? Sí. Ruta 25 y Paraguay, sí, ingresaron al local. ¿Ingresaron al local en Estorni y Nicaragua? No. ¿Por qué? Porque el propietario disparó y se defendió. La página de la Municipalidad de Moreno, el sitio oficial, dice: frente a las versiones sobre incidentes en el distrito, el municipio de Moreno informa que solamente hubo un intento de robo a un supermercado. Frente a esta situación, actuó la policía y quedaron detenidas 3 personas. Para tranquilidad de la población, se informa que se reforzó la presencia policial y de gendarmería en las calles de Moreno, quienes se encuentran trabajando mancomunadamente con la Secretaría de Seguridad del municipio. La labor está coordinada también con la justicia, que intervino frente al hecho mencionado a cargo del fiscal Navarro. El operativo de patrullaje continuará en las calles para la custodia en todo el distrito. Diciembre va a ser un mes largo. Me dicen los compañeros hacia dónde vamos, si es la tanda de la hora, si lo tenemos preparado. Hoy es muy importante para nosotros hablar con los compañeros de Las Heras, ¿sí? Es muy importante porque mañana es el juicio y se pide absolución para 5 compañeros, mientras el Ministerio Público Fiscal solicita cadena perpetua para 5 laburantes que salieron a las calles. Eran muchos, no, pero estos 5 salieron a las calles también dentro de esa multitud que había en Las Heras en el año 2006 a reclamar por eliminar el impuesto al laburo, que es el impuesto a las ganancias. En Las Heras, en el año 2006, en una pueblada, muere el policía Sayago. Y la justicia de la provincia, de la presidenta de la nación, considera que hubo algo premeditado, calibrado, de forma quirúrgica, para asesinar a Sayago, razón por la cual 5 compañeros podrían ser mañana condenados a cadena perpetua. ¿Sí?

y sé que si no me está escuchando ella, la va a escuchar algún allegado a ella y se lo va a decir. Y ella también lo sabe, que es muy importante en mi vida ella. Gracias Julián, gracias compañero a todos por escucharme, por mandarme este espacio nuevamente, te lo vuelvo a repetir. Y gracias a todos. Fuerza Sergio, fuerza. Acá estamos acompañándote y vamos a tratar de ayudarte todo lo posible y a difundir esto lo que te está pasando y en abierta estamos abiertamente en contra de toda forma de encierro y toda forma de tortura. Gracias, Sergio. No, gracias a vos. Chao, chao. Bueno, en instantes vamos a tomar contacto con Las Heras en la provincia de Santa Cruz. Hay un acampe, mañana es... Yo no sé si mañana comienza la jornada de juicio o mañana es el día donde se conoce la sentencia definitiva que podría condenar a 5 laburantes a cadena perpetua por haber formulado un reclamo en esa provincia allá por el año 2006, situación que terminó con el asesinato de Sayago, y entonces le quieren imputar, sin mayores pruebas, sino en el armado de una causa, quieren imputar a 11 personas, 5 de ellas están pidiendo... desde el Ministerio Público Fiscal, desde Fiscalía y también el Tribunal, cadena perpetua. Así que vos me decís, gringo, que estás en la operación, si vamos con un tema, tanda, hacemos así, si te parece, tema, la tanda de media hora y después nos quedamos o como quieran, pero después volvemos con Las Heras, ¿sí? Sí, Sergio es uno más, ¿no? Quiero hacer un breve comentario, ¿no? Que Sergio es uno más que, como los presos de Las Heras, como todos los presos que son reprimidos para poder controlarnos, para poder sacar provecho de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestros espíritus, es uno más, es un compañero más que está siendo torturado hoy en día, porque el encierro es tortura. Y esto es lo que queremos plantear. El desacuerdo, estar en contra de esta tortura, de este martirio constante que vive mucha gente, no solo acá, sino en todo el mundo. Y quiero dar un comentario más, algo cuando hablé con él, con Sergio, lo que me puso los pelos de punta. Él estaba hablando yo en mi patio con él y escuchó los grillos y se emocionó por escuchar los grillos. Eso da cuenta de la tortura. Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Moreno, hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno.

Bueno, nos vamos a Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. Está en línea Paula y somos todo oídos, porque mañana es la jornada, mañana 12 de diciembre, se podría condenar a cadena perpetua a 5 compañeros. Paula, Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos, Paula. Bueno, contanos, por favor, qué está ocurriendo allí. Hay un acampe que ustedes están realizando y quiénes son los que participan del mismo. Mirá, estamos haciendo un acampe desde el domingo, que fue el último acto que hicimos acá en la plaza principal de Las Heras. Y estamos con los compañeros que están procesados y la comisión de familiares. Bueno, yo soy hija de desaparecidos y estoy acá hace 3 meses, acá llamando a los compañeros. Estamos en el último tramo, así que es para los compañeros están procesados, está siendo todo bastante difícil porque están contando los minutos, las horas de lo que va a pasar. Lo que decías vos, son 5 que les pidieron cadena perpetua y a 6 que les pidieron 6 años. Son 11 en total los procesados. ¿Cómo se armó la causa? La causa, bueno, calculo que sabrán, pero o sea, en el 2006, cuando fue la lucha acá en Las Heras contra el impuesto a las ganancias y el pase a convenio, acá, digamos, un trabajador petrolero cobra el doble que un trabajador de la UOCRA que hace el mismo trabajo. En realidad, lo que pasa es que lo ponen bajo convenio de la UOCRA. Y el impuesto a las ganancias, tanto en el 2006 como ahora, inclusive, aunque así haya subido el mínimo no imponible, afecta a todos los trabajadores petroleros acá. Porque si bien los sueldos son altos, el nivel de vida acá es carísimo, pero carísimo. Cuando fue la lucha, hubo acá una militarización en Las Heras, se instalaron más de 300 gendarmes, brigadas de investigaciones, salían, entraban a las casas, hacían apagones generalizados del pueblo y entraban a las casas, a los trabajadores, golpeando a sus mujeres, a sus hijos, rompiéndoles todo. Y después de eso, 6 compañeros estuvieron 3 años y medio presos. Y fueron, pero terriblemente torturados durante esos 3 años y medio. Y ahora, después de 7 años de que continuó la militarización acá en el pueblo, iniciaron un juicio, por supuesto, sin prueba. En el medio del juicio inclusive se demostraron las torturas que había habido contra testigos, contra los que son procesados. No tuvo ningún reparo el fiscal en decir que sí, que había habido torturas, pero que una cita en la cabeza y 3 cachetadas no afectaba la declaración de nadie. Y bueno, y termina este juicio, por supuesto, armado por las petroleras y el gobierno, que son los interesados acá en que los petroleros no se levanten nunca más, con este pedido de perpetua y cárcel a los trabajadores por luchar. ¿Qué tipo de asesoramiento legal han tenido los compañeros? Todos tienen abogados, se ha conseguido que algunos abogados de organizaciones de derechos humanos vengan a apoyarlos, pero por lo general han tenido que pagar todos abogados. ¿Y qué explicación le encuentran ustedes a esto? Es sencillo, o sea, quieren dar un escarmiento a todos los trabajadores. Acá en Argentina, desde el año 33, que no se condena a un trabajador por luchar a cadena perpetua. Quieren dar un escarmiento a todos para que nunca más en Argentina la clase obrera se levante y salga a pelear por sus reclamos. Por eso también lo han llevado preso a Esteche, por eso acá en Comodoro Rivadavia 2 dirigentes docentes ayer los llevaron esposados a declarar. Es un ataque para todos los trabajadores. Paula, ayer conveníamos, no sé si es posible, poder escuchar y que a través de este medio, de esta radio recuperada, escuchar la voz de cada uno de los compañeros que está allí. No sé si es posible, si es factible. Sí, Sí. Déjame que te cuente una cosa nada más. Sí, cómo antes. No. Para que todos sepan, bueno, se está haciendo. Muchas organizaciones se sumaron a esta lucha en el último tiempo. Y la verdad que acá hicimos un congreso el 12 de octubre, en el que se va a transformar el 12 de diciembre en el Día Internacional del Trabajador Perseguido, y han llegado cartas y adhesiones de distintos lugares del mundo, como de Japón, de Chile, de Bolivia, pero hay una cosa que la verdad, o sea, todo eso emociona, porque de hecho van a marchar a las embajadas argentinas en el mundo mañana, pero además emociona mucho que presos palestinos que están en Francia y los presos vascos nos mandaron una carta diciendo que bueno, que mañana van a hacer huelga de hambre por la libertad de los compañeros. La verdad que eso es de nuevo conseguir que los trabajadores nos unamos más allá de las fronteras. Uh-huh. Paula, te agrego una más. ¿Existe tal vez algún aspecto, algún nivel de confianza de que mañana, por las pruebas y por los testimonios y todo aquello que se ha colectado en la causa de cada uno de los abogados que defienda a los compañeros, se logre la absolución o una condena no tan determinante como perpetua? Mira, si es desde el punto de vista del juicio y de las pruebas, el juicio no tendría ni que haber empezado. Los compañeros no tendrían que haber estado ni 3 años y medio presos de ellos, porque nunca tuvieron ninguna prueba como no la tienen ahora. La única forma, y que es lo que estamos planteando desde la Comisión de Familiares de sacarlos, es que sea un paro, que todos los trabajadores hagan un paro. Paremos por la libertad de ellos, y porque acá en Argentina, solamente acá en Argentina somos 6.500 procesados. Reitera, o sea, la única forma que tenemos es esa. Paula, reitera el número de procesados, por favor. Más de 6.500 procesados. Bueno. Y después hablando de democracia. Está cerca tuyo, Ramón Cortés, lo conocimos cuando estuvo acá en Buenos Aires, en el auditorio de ATE, sí. Nosotros pudimos charlar con él y nos comentaba lo que fue ese tiempo de detención, de privación de su libertad y de las torturas vividas. Vos nos podés guiar desde allí con quién vamos a hablar y nosotros atentamente vamos a escuchar el testimonio y la palabra de los compañeros. Sí, bueno, ahora van a hablar justamente con Ramón Cortés. Muy bien, muy bien. Ahí le paso. Muy bien, Paula. Sí, buen día. Buenas tardes, Ramón Cortés. Hola, Ramón. Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, preguntarte cómo se preparan para mañana, qué tipo de acompañamiento, cómo te sentís vos. ¿De qué manera se va a enfrentar esta situación, esta instancia que es determinante, es dolorosa, es preocupante, es violenta? Queríamos escuchar tu testimonio, tu palabra con suma atención. Sí, nosotros nos preparamos para como nos tratamos en el primer momento que se hizo juicio, porque nosotros sabemos que somos inocentes. A mí me están pidiendo una condena de perpetua, pero nosotros sabemos que todos los que están en esta causa somos inocentes. Porque más allá de que hay un cerco mediático, de que por ahí los medios nacionales televisivos no los quieran, ¿no? Porque no le conviene, sabemos que mucha gente de Buenos Aires está llegando acá a la acera y que nos está viniendo a apoyar, sabemos que no estamos como en el 2006, en el 2006 sí quedamos solos. En el 2006 nos metieron presos, nos recagaron una palo, nos metieron 3 años y medio en cama, y quieren tapar esto como que somos presos comunes. La verdad es que presos comunes nunca fuimos, somos presos políticos y fuimos y vamos a seguir siendo presos políticos hasta que se libertad. Cuando yo voy acá a ser presos políticos y los compañeros, porque cuando firmemos el papel que venga a quedar en libertad, ahí recién vamos a dejar de ser presos políticos, ahí vamos a seguir siendo los ciudadanos de siempre, porque más que todos saben que la mitad de la sociedad de la ciudad como que está conmigo y a nosotros los miran como que somos sapos de otro peso, no hablando porque tenemos una causa que es muy pesada. ¿Están militarizadas las eras hoy? Hoy no sabría decirte, pero seguramente que en cualquier momento pueden, porque sabemos que en Caleta Olivia están están reforzando todo el tribunal con gendarmería, con la gente de prefectura que van a estar adentro, con la policía. De hecho, yo ya quiero empezar a denunciar esto. Cualquier cosa que a mí me pase, o cualquier cosa que nos pase a nuestra familia o a los diputados en sí, se carga directamente al gobierno y a esta justicia que nos quiere meter a la condena de una perpetua. Ya no estamos haciendo cargo al gobierno y a las cosas que nos quieren. Por cualquier cosa que nos pueda pasar, quiera de la familia, de los diputados, cualquier hijo de los diputados que sufra en algo, es responsable el gobierno de la nación, el gobierno de la oficina tiene la responsable de todo lo que nos llegue a pasar a nosotros a partir de hoy. A partir de hoy en adelante, a partir de este momento, a mí o a alguno de mi familia me pasa algo, los responsables son los jueces, tanto como la Lombese, como Moreno, otro juez que está Oliveira, y hasta el responsable fiscal de cada lectura. Nosotros le vamos a ser responsables de cada acción que a nosotros nos pase. Si hoy, el mes, también vienen y me pidan, es la responsabilidad del fiscal de cada lectura. Yo le voy a ser responsable totalmente de ellos. Y también el gobierno de la carga sur que está haciendo de ellos sobre al reclamo de los ciudadanos de la sur. Ramón, hay otro compañero allí en el acampe que pueda charlar con nosotros para tener el testimonio de todos los que están allí y que están viviendo esta situación. En este momento podría pasar con mi esposa, que es la representación de la comisión por la solución de los presos políticos de la sur. Yo te paso con ella, ella se va a presentar y ahí te va a comentar un poco. Bueno, dale. Como diputado y como sé lo que estoy sufriendo en este momento, ya te voy a remarcar. Cualquier cosa que nos pase a cualquiera de la familia de los diputados es responsable del gobierno y todos los jueces de la provincia de Santa Cruz. Nada más. Gracias, Ramón. Un abrazo a la distancia. Vamos a escuchar a la compañera de Ramón Cortés. Hola. Hola, muy buenos días a todos los que están ahí. Buenos sí. días te voy a pedir algo, o alejarte un poco el micrófono porque sale muy saturado y no llega claro, y es muy importante que esto quede como registro y que nos permita a nosotros después trabajar como lo hacemos habitualmente. Vos sos la compañera de Ramón, ¿tu nombre? Bueno, muy buenos días, mi nombre es Silvana. Ahí está. Soy, Silvana. Sí, la esposa de Ramón Cortés. Parte de la comisión también de trabajadores procesados en las Heras. Estamos acá en el acampe también, brindando el apoyo, como lo venimos haciendo desde hace tiempo ya. Seguimos trabajando firmemente, no bajando los brazos, y estoy demostrándole a los fiscales que no le tenemos miedo, que se ha cometido una injusticia, que se ha cometido una aberración en la causa, en el juicio, quedó demostrado, y salimos a decírselo a todo el mundo. En el juicio quedó demostrado que los compañeros fueron torturados, en el juicio quedó demostrado que hubo gente que declaró bajo tortura, no lo tomaron en cuenta, es por eso que nosotros salimos a pedir por la inocencia de ellos y a pedir y a decir de la injusticia que se ha cometido en este juicio aberrante, enorme, gigantesco y político que se ha cometido aquí en la ciudad de Las Heras con los compañeros petroleros. Yo le preguntaba a Paula si el asesoramiento legal que han obtenido les puede permitir en el día de mañana lograr lo que ustedes reclaman, que es la absolución. Nosotros, por la charla que mantuvimos con vos y con Ramón cuando estuvieron aquí en Capital Federal, en el auditorio de ATE, nos daba la impresión de que la absolución tiene que ver más con una presión política de organizaciones, de gremios, de sindicatos, inclusive ustedes fueron muy claros aquí en Buenos Aires al pedir un paro nacional, algo que no se logró. ¿Tenés alguna lectura de esto? Mira, yo creo que nosotros sí creemos que con la fuerza de toda la fuerza, nosotros creemos que con la fuerza de la gente trabajadora sí lo vamos a sacar, porque esto es una cuestión política. Esto es un juicio político que se le está haciendo a los compañeros. Se quedó demostrado. Lo que sí nosotros decimos que a los compañeros los arrancamos de la cárcel con presión de los compañeros trabajadores. Eso sí lo sabemos. Y sabemos que lo estamos logrando porque se ha demostrado también en este último tiempo con las mentiras que ha dicho el señor Candia, como por ejemplo cuando dijo cuando salió a anunciar por medio, simplemente, como lo hace siempre, a denunciarnos de que habíamos hecho destrozos en su hogar, y me extraña de una persona letrada, me extraña de una persona de derecho, que si se le ha hecho algún destrozo, no haya acudido justamente a la justicia y lo ha salido a denunciar por medios legales o por medios escritos. ¿Quiénes están en el acampe que no son de Las Heras? ¿Qué organizaciones han llegado allí? Han llegado organizaciones, por ejemplo, vienen docentes, vienen Democracia Obrera también está, no recuerdo a ver qué otros compañeros hay. Es trabajador de Federar, compañero de Brugman también, de una fábrica recuperada de allá Buenos Aires. Tenemos varias, Chapati también, varias gente de Garraham, varias organizaciones que vienen y que están acá y que vienen más todavía de allá. ¿A qué hora, Silvana, arranca mañana el juicio? ¿Es mañana la única audiencia o son varios días? Mirá, hasta ahora no nos han dicho nada. Pero sabemos que mañana a partir del mediodía comienza esto. Nosotros vamos a estar de mucho más antes realizando un acto también con las distintas estaciones que se acercan para que den la palabra de aliento y apoyo a los compañeros. Pero sabemos que es mañana a partir del mediodía, pero no sabemos si esto continúa o si dictan el veredicto y queda ahí. Por parte de eso, ¿no? ¿Pueden ustedes mañana, tienen garantizado el ingreso a la sala de audiencias? Es un juicio oral y público, yo supongo que sí. Ajá. Yo le preguntaba a Ramón si veía militarizada Las Heras o hay un contingente de gendarmes o de la policía de la provincia preparado en Caleta Olivia para desplazarse allí. En Caleta Olivia reforzaron, por lo que está saliendo en los diarios, lo sabemos esto. Han reforzado todas las fuerzas policiales, sabemos que va a estar todo muy custodiado, así que supongo que hay movimientos raros dentro de la localidad, hay gente que está llegando, que no sabemos a dónde vienen, o aquí vienen, recién estuvimos ahí con unas personas que venían, pero no sabemos a qué vienen, o qué hacen, gente, la gente anda, pero todos encubiertos, pero nosotros no damos cuenta de eso. ¿Hay algo más, Silvana, que ustedes quieran transmitir desde allí en este momento? No, simplemente darles las gracias por ocuparse del caso, por hacerse eco del reclamo, por escucharnos, y el agradecimiento también a toda la gente de Las Heras, nuestro pueblo que también nos acompaña en silencio, pero como sabemos, la localidad de Las Heras, mi pueblo, estaba totalmente sitiado y quedó con miedo. Pero sí nos acompañan a través del silencio, gente que se acerca a comprarnos los DVDs, que se acerca a comprarnos cualquier cosa que hemos hecho para comer. Así que el agradecimiento es a todos. Bueno, te mandamos un abrazo a vos, Silvana, a Ramón, también a Paula. Mañana seguramente estaremos comunicándonos nuevamente con ustedes y en los próximos días, en cada momento que nosotros requerimos desde aquí, necesitamos saber qué pasa en Las Heras. Imaginamos que habrá actividades en Capital Federal mañana. Cuando digo actividades me refiero a acciones, me refiero a protestas, me refiero a denuncias sobre esto que puede significar mucho más que un precedente. ¿Sí? Es el cierre de un... Sí, decime. En el Facebook también vamos a ir contando paso a paso lo que va sucediendo, que es absolución a los petroleros de Las Heras, libertad petrolera de Las Heras, así que vamos a ir contando todo lo que pasa igual. Muy bien, Silvana, muchas gracias, te mandamos un abrazo desde este programa que se llama Recorte Informativo, desde esta radio recuperada que tiene como nombre FM Moreno. Un abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras que están allí en el acampe en Las Heras. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, saludo enorme para vos. Bueno, allí pasaba Paula, que es hija de desaparecidos, que está en el acampe. Hace 3 meses que permanece en Las Heras. Ramón Cortés, que es uno de los 5 detenidos, luego liberados. Ramón estuvo 2 años y medio preso. Vivieron todo tipo de torturas y tenemos como registro, cuando estuvo aquí en Buenos Aires, hace menos de un mes, comentar que en Las Heras, luego de aquella pueblada, el acampe, y la coordinación entre las petroleras y el gobierno provincial y nacional, porque participó Gendarmería, lo que dominó a Las Heras es el pánico. La policía ingresaba a las viviendas particulares, golpeaba a hombres, mujeres y niños, y llegó a sostener el fiscal de la causa que no cuestionaba la utilización y la aplicación de métodos propios de la dictadura y del genocidio en la Argentina para obtener la información que lo acercara a la verdad. Se refería al submarino seco. Y esto lo dijo el fiscal en una audiencia pública. ¿Viste cuando se habla de psicosis? Nosotros podemos estar viviendo eso. En Las Heras, lo que existe es una política ya registrada y desplegada que supera el mero adoctrinamiento de la clase trabajadora. Es el encarcelamiento de la clase trabajadora. Y que después se expanda. De allí que aquella famosa votación en el Congreso Nacional de la ley antiterrorista, que lo trabajamos en este programa, en el sentido de explicar que era una modificación del Código Penal, que introducía con mucha más fuerza el delito de sedición. Ayer Alperovich, gobernador de Tucumán, habló de esto, habló de sedición. También lo hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Ha avanzado José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba. Urtubey, Uribarri. Vaya, hay una constitución, una construcción para que el delito no caiga sobre la policía, olvídese. Se va a aplicar con rigurosidad y ayer, en el discurso de la Presidenta de la Nación, que lo tenemos el discurso de la Presidenta de la Nación el día de ayer, quedó expuesto. Primero porque Cristina Fernández de Kirchner realizó una lectura que no me parece inapropiada de las cuestiones que se van cosiendo, que se tejen todos los días. Las causas que explican eso no es materia, no es jurisdicción de la presidenta. Es decir, no hay ninguna responsabilidad por parte del gobierno y no es de esperarse, y no hay que esperar, autocrítica de parte del gobierno. Precisamente por el festejo, lo espectacular, la teatralización y la sobreactuación. Que en esto va a quedar en la historia el kirchnerismo como el gran hacedor de lo simbólico por sobre cualquier instancia de realidad, para muchos, para nosotros, de reflexión, más que de realidad, de reflexión, de poder interpelar lo que sucede y poder debatir a partir de los hechos que se fueron gestando en los últimos 10 años. Cristina Fernández de Kirchner, ayer en la Casa Rosada, ante una multitud que la acompañó, el festejo se hizo en la Plaza de Mayo, la señora presidente, así se dice, dejó estas consideraciones. Expresamente no hacer una cadena nacional para permitir que democráticamente algún canal corte la pantalla y entonces yo esté hablando de la democracia de un lado y del otro lado pongan alguna escena donde los violentos, los antidemocráticos, los que no respetan los valores por los cuales tantos argentinos y argentinas dieron su vida, quieren sin lugar a dudas hacernos olvidar o hacernos lo que es aún peor, que los argentinos despreciemos o no nos importen los valores de la democracia. Yo no soy ingenua, no creo en las casualidades. Tampoco creo en los hechos que se producen por contagio, como he escuchado alguna argumentación por ahí. Por contagio son las paperas, la varicela o la rubiola. Pero algunas cosas que pasan en la Argentina y algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio, son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica. Nunca me sobró nada, trabajo de los 18 años, pero jamás se me ocurrió ir a saquear un lugar para tener un televisor mejor que no tenía. Son estas cosas las que finalmente toda la sociedad debe condenar sin lugar a dudas. Logramos Una nueva ley de defensa, una reincorporación y reinserción de nuestras Fuerzas Armadas a los procesos democráticos. Hay también que hacer lo mismo en cada una de las jurisdicciones con las policías provinciales de una buena vez por todas. Es necesario, que no significa no reconocer derechos, negar realidades, pero significa, sí, por favor, condenar sin dudas la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla y no para atacarla. Y mucho menos aún lo que hemos visto, liberar zonas para que vaya gente a cometer. ¿A quiénes son los que están en contacto los unos con los otros para hacer este tipo de cosas? Creo que el homenaje a la democracia y llamar a las cosas por su nombre, saber que estas cosas no suceden por casualidad, que estas cosas suceden porque se quiere desgastar los valores de la democracia. Yo quiero solidarizarme con todos aquellos ciudadanos que se vieron afectados y cuyos derechos no fueron defendidos por quienes tenían la obligación constitucional de hacerlo. Todos sabemos que no hay ningún efecto contagio. También sabemos que hay instigación política por los que creen que se pueden ganar elecciones hablando de la seguridad o de la inseguridad, instalando el miedo. Quieren instalar el miedo para ganar con la inseguridad. Y saben que eso dura muy poco. Y además saben que esas políticas han fracasado. Podemos tomar tres ejes. El primero está en el final, cuando la presidente habla de quienes ganan una campaña, una elección, perdón, que hacen una campaña y ganan una elección instalando el miedo, hablando de la seguridad. ¿Quiénes hablaron de inseguridad? De Narváez. De Narváez dijo un crimen, un castigo. Para la elección general, de Narváez se articuló con el kirchnerismo. ¿Quién es el otro que habló de la seguridad como elemento sustancial? Massa, en campaña. ¿Quién dice todos los días, cada vez que puede, que hay que dar una batalla contra la inseguridad? Bernie. Bernie no es jefe de la seguridad, jefe de la seguridad de Tigre. Es el hombre fuerte de la seguridad a nivel nacional. Dirigentes locales han señalado que es importante medir esto. Que no sea cuestión de sensación. Luego del resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El segundo eje, esto lo estoy planteando no como un comentario, estoy hablando de los ejes, nada más. El segundo tiene que ver con esa manifestación de Cristina Fernández de Kirchner, decir, trabajo de los 18 años y nunca me sobró nada. Para mí, este es un comentario, es un hecho tan violento, tan fuerte, porque le sobra todo, no tiene a su compañero Cristina Fernández de Kirchner, su compañero de vida, que murió Néstor Kirchner. Pero las cuestiones materiales, lo afectivo lo desconozco y no me interesa. Pero si hablamos de la materialidad, porque ella toma el hecho de los televisores que son robados y pone como ejemplo que ella nunca se le hubiera ocurrido robar un televisor mejor si tiene uno. No, roban de otra manera, saquean de otra forma. Por eso los enriquecimientos que tienen los funcionarios no son explicables a partir de la función. Crecen los patrimonios a través de los grandes negocios inmobiliarios que pueden hacer. Y todo arranca en un momento. ¿Sí? Todo arranca en un momento. De allí lo impetuoso que se volvió. Lo impetuoso que se volvió. Eliminar cualquier vestigio de crítica y sobre todo de investigación. Y entonces se cruzaron las líneas de investigación. Y se perdió de vista que la investigación supera al personaje y se trabajó más en la destrucción del personaje, careciendo de elementos en la búsqueda de la verdad o acercarnos un poco a la verdad. Esto en los últimos años ha sido un patrón constante. Cualquier denuncia que se hiciera de un lado a otro, este maniqueísmo promovido y absorbido y deseado por vastos sectores, sirvió para alejarnos de los hechos. Sirvió para perder registro de esas existencias que aparecen en las dimensiones que Cristina Fernández no desea, Capitanich no quiere, de la Sota tampoco, y así los veintipico de gobernadores. Pero sin embargo está, es esa levadura. Cristina tiene que explicar cómo se volvió millonaria. El día que lo haga, y en forma completa, tendrá legitimidad para cuestionar a esos bárbaros que entraron a saquear una cadena de electrodomésticos o una casa de deportes. Y no con esto estoy haciendo una defensa, tan solo estoy hablando de la legitimidad. Y si de arriba no hay legitimidad y hay una violación constante a los deberes, a los derechos y a las leyes, ¿desde qué lugar se exige? Porque esta es una interpretación. Y si no hagan el ejercicio aquellos que dudan de charlar con el vecino común, como suele decirse, o quédense en una hora en un barrio para tener alguna perspectiva mucho más real de lo que a veces se dibuja en un escritorio o bien a la distancia. El tercer eje es que me preocupa mucho más, y con esto cerramos, es el que hace referencia a la democratización de las Fuerzas Armadas. Ustedes escucharon bien que la presidenta dijo, lo hicimos, se tiene que hacer de la misma manera con las fuerzas provinciales. Milani va a ser aprobado su pliego, tal vez en el día de hoy. Ya hay una decisión política del oficialismo, hay que ver qué hace la oposición, de aprobar el pliego de Milani, que en realidad es una cuestión meramente institucional de trámite. Es un trámite. Milani apareció abrazado a Eve de Bonafini. Y quienes conocen la interna de Derechos Humanos en Capital Federal afirman que la foto, la nota, el abrazo no es Eve, es Cristina. Cristina quiere a Milani. Ya lo tiene a Milani. Pero quiere arrastrar a su tropa, y va a arrastrar a su tropa porque no es fácil cuestionar a Cristina. En realidad hay una comodidad para decir que todo es Cristina. Para que aprueben el pliego de Milani en el Senado de la Nación. Entonces, cuando la presidenta ayer dijo, nosotros hemos democratizado las Fuerzas Armadas, vos o usted no pierda de vista que la máxima responsabilidad castrense recae en un hombre que está señalado en el Nunca Más de La Rioja, es un genocida y es un represor. Porque se llegó al absurdo que supera el absurdo de que el propio gobierno diga, si la justicia todavía no emitió una opinión, ¿por qué nosotros vamos a dudar? No sé si entienden la perversión. Cuando ya hay una causa que no avanzó sobre la desaparición de un conscripto y la madre de ese conscripto está denunciando junto a otras madres que Milani no era un cuadrito más, era parte inherente al proceso de desaparición, torturas, desaparición y muerte. Y eso lo pone en duda el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero además avanza. Y dice, para nosotros el jefe del ejército es Milani. Entonces, cuando ella, en el día de ayer, dice, democratizamos la fuerza, hagan lo mismo con las fuerzas provinciales, que regrese CAMS en la provincia de Buenos Aires. Que Menéndez se ponga al frente de la fuerza policial en Córdoba. Háganlo. Porque no es la figura, sino la pretensión. Claro que la figura es realmente de un rechazo para ser cauto, pero tras la figura hay algo que fue constituyéndose en los últimos años y que tiene que aparecer justo en este tiempo de transición al 2015. ¿Sí? Justo en este tiempo de transición al 2015. Estos son los tres ejes que nosotros queremos compartir con ustedes en la mañana de hoy. Tenemos un separador. Vamos a poner un separador, Julián. y si podemos le damos continuidad a un tema final, si lo podemos hacer lo hacemos, que tiene que ver con lo local, con lo nuestro. Todo lo que hemos charlado tiene que ver con lo nuestro. Las Heras nos atraviesa a nosotros también, como laburantes y como trabajadores. ¿Sí? Lo que charlábamos con Sergio nos atraviesa. Lo que hablamos en la mañana de hoy y las notas que compartimos sobre los intentos de saqueo nos atraviesan, nos impactan. Bueno, un separador y o buscamos el cierre o compartimos con ustedes una historia más en la mañana de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Cuando hacemos preguntas sobre el funcionamiento de la justicia y arribamos primero a la instancia policial, de la instancia policial es fiscalía, de fiscalía se vuelve a la instancia policial. Si se trata de violencia de género es la comisaría de la mujer y la comisaría de la mujer es juzgado de paz. Si no es juzgado de paz tiene que ser la comisaría de la Reja. Si no es la comisaría de la Reja tiene que ser la comisaría primera de Moreno. Si la causa denunciada en la comisaría no llegó a fiscalía, en fiscalía no le toman la denuncia. Lo que estamos diciendo es que la institución ejecutiva, policial y judicial trabajan constantemente para violentar y generar todas las condiciones para que los femicidios no sean una casualidad ni hechos aislados. Por eso Moreno tiene una de las tasas más altas de femicidio. Ya sea porque es grande o porque, como suelen decir extraoficialmente algunos secretarios de fiscales, hay muchas causas. Con lo cual, si hay muchas causas, no se puede hacer desentendido ningún funcionario. Y si un funcionario sigue violentando a una mujer que tiene la firme determinación de frenar con todo tipo de maltrato y violencia, es cómplice. Y si es cómplice, tiene que haber alguna sanción y un castigo para ese funcionario porque no hizo lo que correspondía. Lourdes está aquí en el estudio, por eso nos vamos a extender. Y debo aclarar que arrancamos tarde porque seguimos con el más que escaso, nosotros hablamos de historia de Daniela, porque no terminó. ¿Sí? Y mañana vamos a contar por qué arrancamos tarde hoy el programa y qué información pudimos obtener en esta jornada. Ahora es la historia de Lourdes, que no está muy lejana a la de Daniela, ni a la de Miriam, ni a tantas mujeres que han pasado a lo largo de este año, comentándonos a nosotros como medio radial lo que ellos viven y lo que ellas viven. ¿Qué te pasó, Lourdes? Fui atacada por mi cuñado, entró a mi casa, estaban mis dos hijos, me pegó con un revólver en la cabeza, me cagó a palo, no le importó a mis hijos y me echó a la calle. Yo fui a hacer la denuncia, eso fue el sábado a las 11 de la noche. Cuando pasó todo eso, terminó, me fui a hacer la denuncia a la primera de Moreno. De la primera de Moreno me mandaron a la Reja. De la Reja me mandaban a la primera de Moreno y nadie me quería tomar la declaración, nadie me... nada. Así me tenían. Me cansé, me fui hasta la comisaría de la mujer con mis dos hijos. Terminé durmiendo en la comisaría de la Reja. Hasta las 8 de la mañana me tuvieron. Lourdes, ¿cuándo sos golpeada, violentada y te echa de tu casa, tu cuñado? ¿Qué día fue? El sábado a las 11:30 de la noche. Sábado 11:30 de la noche. ¿Y te fuiste a dónde? A la comisaría. ¿A la comisaría? Todo de golpeada. ¿A qué comisaría? A la primera de Moreno. ¿En la primera de Moreno qué te dicen? Nada, que ellos no podían tomarme la denuncia porque no le correspondía a eso. ¿Te dieron algún tipo de argumento por qué no te podían tomar la denuncia? Porque por las calles, ¿por dónde? Por el barrio. O sea, por el barrio que yo vivía no me correspondía, que me correspondía la comisaría de La Reja. Bien, por el barrio es en el fondo de Álvarez, más o menos como por ubicarnos. Por Cascallares. Por Cascallares, bueno. San Ramón y Valcárcel. Si ellos no te pueden tomar la denuncia, ¿te dijeron, bueno, señora, la trasladamos hasta la comisaría de La Reja? No. No. Bueno, ¿te fuiste a la comisaría de La Reja? Me fui a la comisaría de La Reja. ¿Y ahí cómo te reciben y te receptan la denuncia? No, tampoco. Me mandan a la primera de Moreno de nuevo con mis dos hijos. Llorando, le decía que por favor me ayuden. ¿Y por qué te mandan de nuevo a la comisaría primera? Porque decían que a ellos tampoco le correspondía, que en realidad me correspondía la primera de Moreno. ¿Te dijeron que tenías que hacer la denuncia en la comisaría de la mujer? No. Tampoco. Bernardo está aquí también porque ayer hemos charlado bastante sobre esta situación tremenda que vive Lourdes. Buen día, Rubén, buen día, Lourdes, buen día a los oyentes. Uh-huh. Quería preguntarte cuál era el trato, quiero decir, digamos, se lavaban las manos, no te daban ningún tipo de solución, no. Y decir, bueno, puedes ir a asesorarte a tal lugar, si tenés problemas con esta persona, tenés que ir a tal o cual comisaría o a tal dependencia del municipio o asesorarte judicial, digamos, quiero decir, legalmente con un abogado en determinado lugar. No me dijeron nada, solamente que no me querían tomar la denuncia y que si no quería esperar, que vaya y me vuelva a mi casa y que venga el lunes directamente a hacer la denuncia. ¿A dónde? A la comisaría, a la primera de Moreno. Donde a la ya cual... te habían dicho que no te la iban a tomar. Claro. Uh-huh. Lo pensemos así, Lourdes empieza a vivir este martirio el sábado. El sábado. El sábado. Cuando ella dice, fui a la comisaría de Primera Moreno, me mandan a La Reja, de La Reja me mandan a Moreno Primera, digo, ¿a alguien se le ocurrió? Evidentemente no, pero si esta mamá con sus niños no puede volver a su casa, ¿qué hace? Es decir, no articula a la policía con servicio social. No articula porque no es competencia la policía. Claro que es competencia la policía, pero por supuesto que le tiene que tomar la denuncia. Entonces, allí hay un claro nivel de complicidad, por las razones que sean, de no atender una denuncia que hacía Lourdes, porque estaba en riesgo su vida y está en riesgo su vida. ¿Sí? ¿Qué sería tentativa de homicidio? ¿Podría encuadrarse así? Se podría tipificar como lesiones graves. Ahora la policía dijo, no es mi competencia. Es decir, si una mujer va y dice, mi marido me quiso matar, llega con la cabeza partida, la policía primera de Moreno y la de La Reja dijeron, nosotros no le podemos tomar la denuncia, nosotros estamos haciendo esta denuncia en este momento. Estamos haciendo esta denuncia pública nosotros, no Lourdes. Nosotros estamos haciendo esta denuncia pública. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo siguió la historia? Porque estamos a día miércoles. Hoy estamos miércoles. Bueno, y después de tanto ir y venir, les pedía por favor que me la tomen, porque estaba con los chicos, y que yo de ahí no me iba a mover hasta que ellos no hagan algo. Y lamentablemente me dijeron que no podían hacer nada porque no había móvil, y que si yo quería esperar, que espere para que me tomen la denuncia. Y bueno, de ahí me fui a la comisaría de la mujer. En la comisaría de la mujer me trataron muy bien, pero me dijeron que me tomaron todos los datos, todo lo que me había pasado, todo, pero que ellos no podían hacer nada tampoco porque ya había un arma de fuego. Que sí o sí la comisaría se tenía que hacer cargo. La comisaría tenía que tomar una medida. ¿Ahí hiciste una denuncia? ¿Te hicieron copia de esa denuncia? Sí, me tomaron los datos, cosas, pero que ellos no podían hacer nada. ¿Pero te tomaron los datos, pero te tomaron una denuncia? Una denuncia, sí, llamaron automáticamente a la primera de Moreno, que yo me mandaron, de ahí me mandaron de nuevo a la primera de Moreno, que sí o sí ellos me la tenían que tomar la denuncia, que tenían que hacer algo. Porque, ¿y ahí porque en la primera de Moreno te tomaron la denuncia? Cuando volví a la primera de Moreno, me dijeron que no. Me mandaron otra vez a La Reja, y de ahí de La Reja terminé durmiendo con mis hijos, uh-huh, con mis nenes. Pero la pregunta es la siguiente, cuando vos hiciste la denuncia en la comisaría de la mujer, o sea que te tomaron los datos. Los datos, sí. Pero no te receptaron ninguna denuncia, digamos. No, que no podían hacer nada ellos. O sea que tampoco. No podían tampoco recibirte la denuncia. Tampoco podían recibirme la denuncia. a pesar de que era un caso de violencia de género, sí, ya que sí. Tu ex cuñado, digamos, te pegó. Me pegó, me maltrató, me echó, uh-huh. Amenazó que iba a matar a mis hijos. Que además, una mujer, digamos, sola, con dos nenes con que quedaban chicos, en la calle, sí. Y la comisaría de la mujer no podía hacer nada. No. Me parece que nos tenemos que detener en este punto, porque cuando debo inferir que tu pregunta a Lourdes, si te toman la denuncia, nosotros consideramos que la denuncia es, dé usted testimonio de todo cuanto ha vivido. Si el cuñado le pegó, un forense que la revise. No es la denuncia, yo vengo a decir esto y que lo único que se escribe es el dato, el nombre completo y el documento de Lourdes y averiguar. Una denuncia debe constar con esto que está relatando aquí Lourdes. Eso no está en ningún papel. No. Finalmente, ¿dónde hiciste la denuncia? Y me la tuvieron que tomar ahí en la reja, pero ya casi como a las 7 de la mañana. ¿7 de la mañana del domingo? Sí. Y no me podían traer porque no tenía móvil. Tuve que esperar un rato más para volver a mi casa porque ellos no tenían móvil para traerme. Y cuando me trajeron, no me llevaron a mi casa. Me dejaron en la casa de mi hermana. Uh-huh. O sea que cuando te tomaron la denuncia, ¿qué te dijeron? ¿Cuáles eran las razones por las cuales antes no te tomaban la denuncia y en ese momento sí te tomaron la denuncia? Porque ellos decían que a esa comisaría de la reja no le correspondía. Que la denuncia esa que me lo estaban tomando ellos le correspondía a la primera de Moreno. Uh-huh. Pero quiero decir, en el momento en que te la tomaron, dijeron, bueno, te la tomamos porque sí, somos buenos. Se la tomamos porque no nos queda otra. Uh-huh. ¿Vos dormiste con tus niños en la comisaría de la reja? De la reja. Ajá. ¿Y en dónde dormiste? Me quedé despierta con los chicos ahí en el banco. Uh-huh. Comentanos qué tiene la denuncia, qué es lo que vos hiciste y en qué digamos, dónde está esa denuncia en este momento. La denuncia todavía sigue en la comisaría porque no llegó a fiscalía. Y la denuncia que yo hice que el sábado de la noche fui me entró mi cuñado con un arma de fuego, me pateó la puerta, me pegó, me tiró a la cama, me pegaba patadas y estaban mis dos hijos. Y me terminó echando. Cuando me echa a la calle, saca el revólver y me empieza a tirar tiros. ¿Todo esto consta en la denuncia que vos hiciste? ¿Está en el papel escrito? Sí. ¿Vos lo leíste? Sí, lo que pasa es que yo estaba nerviosa, estaba mal, golpeada. Pero sí, lo único que no pusieron es que yo estaba desalojada de mi casa, que yo no estaba en mi casa. Que no es un detalle menor. Claro. Claro. ¿Vos no podés volver a tu casa? Yo no puedo volver a mi casa, porque este tipo sigue estando ahí en mi casa. Está en mi casa metido y... le tengo miedo. Tengo miedo por mis hijos, por mí. Que nos haga algo. La entidad de la historia de Lourdes es que un hombre ingresó a su casa, su cuñado, le rompió la cabeza con un arma, ¿sí? Con la culata, la golpeó, la sacó de la casa. Ella el sábado noche tuvo que andar con sus niños dando vueltas de comisaría en comisaría y al día de hoy, miércoles... Ella no solamente que no puede volver a su casa, sino que el tipo, nada. Imaginamos que nada, porque ayer ustedes fueron a fiscalía. ¿Y en fiscalía qué le dijeron? Porque vean ustedes, la dirección de la mujer no existe, ¿no? Damos cuenta de que no existe y no estamos haciendo un llamamiento a la señora Norma López. No, estamos diciendo cómo deciden no trabajar. ¿Está? No es que le estamos pidiendo al Estado, mire, Estado intervenga. No estamos diciendo eso. Ni estamos solicitando eso, estamos denunciando cómo el Estado permite y avala esta práctica. En fiscalía ayer le dijeron que la causa no había llegado. ¿Sí? Es decir, desde el sábado, desde el domingo, ya tiene registro la denuncia, al día martes la causa no llegó. Entonces, vos Lourdes ayer pretendiste hacer la denuncia... Sí. ¿En fiscalía? En fiscalía. ¿Y en fiscalía qué te dijeron? Hacer una ampliación. Una ampliación de la denuncia. De la denuncia. De la denuncia. Para que figurara que vos habías sido desalojada. O sea, sí, que en este momento estás en la calle. Estoy en la calle con mis hijos y no tengo una respuesta todavía. Querías hacer la ampliación de esta denuncia. Sí. ¿Y qué te dijeron en la fiscalía? En la fiscalía me dijeron que tenía que esperar porque todavía los papeles no habían llegado de la comisaría y que ellos no podían hacer nada. Tuvimos que ir con un grupo de chicos para que me den bola, porque si no me tienen de acá para allá, de fiscalía al juzgado, del juzgado así, como siempre, y todavía no me dan nada, ni una respuesta, no, dicen que no pueden hacer nada. Y este tipo que me golpeó, mi cuñado, tiene antecedentes penales. Y bueno, yo todavía estoy acá esperando. Vos intentaste hacer la ampliación de la denuncia en la comisaría también. Sí, bueno, después que hablé todo, qué sé yo, con la secretaria, la secretaria me dijo que vaya a hacer la denuncia en la comisaría de La Reja, que me tenían que darme un papel, como que yo estaba desalojada, que no estaba viviendo en mi casa, que estaba en la calle. Voy a la comisaría de La Reja, hablo con el comisario y el comisario me dice que él no puede hacer nada porque esa comisaría no le corresponde, que me correspondía la primera de Moreno. Y que no vaya ahora, porque no me iban a dar bola, porque estaba con un tema de un robo de un banco acá en Moreno. Que efectivamente ayer hubo un intento de robo en el Superville, el banco donde cobran los jubilados. De cualquier manera, lo que nosotros queremos añadir, el valor, es el testimonio de Lourdes, que está diciendo que fue absolutamente abandonada por todas las instancias institucionales que tienen la obligación de intervenir. ¿Es correcto esto? No es de favor a Lourdes, tienen que intervenir. Si la comisaría de mujer recepta el testimonio de una mujer que ha sido agredida físicamente y psicológicamente, y ella le dice a la gente que está en la comisaría de mujer, no me toma la denuncia, ¿por qué no agarraron un móvil un funcionario de la comisaría de la mujer, iba hasta la primera de Moreno y dice, aquí estoy, le tiene que tomar la denuncia? ¿Por qué el maltrato? Además de la violencia que se ejerció sobre ella en su ámbito familiar, ¿por qué el maltrato? ¿Por qué más maltrato y más violencia? ¿Por qué? Ponete vos en el lugar de Lourdes, que sale de una casa violentada, va a una comisaría, la mandan a otra, toda la noche, con sus niños. ¿Bajo qué derecho y con qué derecho? Minimizando la situación como bueno. No es real. Para mí, esta mujer miente. ¿Qué es lo que hacen? Y si una mujer llega con la cabeza partida, dice, bueno, habría que ver por qué. ¿Sí? Y si se queda en la comisaría toda la noche, bueno, capaz es cierto. Y si se va a otro lado, bueno, tiene que ver justamente con ocultar la demanda, ¿no? Quiero decir, la demanda de justicia cuando uno necesita el retornar a su hogar porque ha sido echada a palos, como le ha sucedido a Lourdes, llegar a la comisaría y que los funcionarios le digan no es acá, sabiendo que es ahí. Digo, porque finalmente le tomaron la denuncia. Entonces, de algún modo, por alguna razón se la tomaron. Sí, la razón es que ella insistió. Porque me Esa es la única razón. Si no, lo que podía ocurrir con todo esto es que Lourdes dijese, listo, me rindo, no hago más denuncia. El valor que tiene el testimonio y la historia de Lourdes es que los desafió aún en su cansancio, en su abatimiento, los desafió, yendo de un lugar a otro hasta que en un momento dijeron, bueno, sí, le vamos a tomar la denuncia. ¿Sí? Insisto, no le estamos pidiendo al Estado. El Estado sabe lo que tiene que hacer. ¿Quiénes somos nosotros de esta radio, de este programa, para decirle a Norma López, a Hueso, a quien sea, lo que tienen que hacer? Nosotros no estamos para eso. Sabrán ustedes lo que tienen que hacer, si lo quieren hacer. ¿En dónde estás viviendo? Ahora estoy en la casa de una amiga, pero por el momento, porque tampoco puedo estar porque, bueno, estoy en casa ajena. Pero yo quiero volver a mi casa, con mis hijos y, bueno, tener una protección, que me ayuden y que hagan algo, porque si no me van a terminar matando. ¿Te amenazó en los últimos días? Sí, tuve amenaza, que si volvía a mi casa me iba a matar, que me iba a prender fuego a la casa, que no le importaba a los chicos. Sí, tuve amenaza. ¿Y esta denuncia la pudiste hacer en la fiscalía cuando...? ¿Hacer? Sí. No la pude hacer. Fiscalía es como la municipalidad en gran medida, porque a las 2 de la tarde se van. Se van todos. Pero ya cierran una y media, 13:30, ya cierran. Sí, ya empiezan a adherir. No, hay mucha gente. Hay mucha gente. venga mañana, cuando son la una, pero son la una, no son las dos. No, pero hay mucha gente esperando, se va a alargar, ¿no? La razón es porque justamente a las 12 en punto se bajaron toda la escalera y se fueron. Y se fueron. O sea, el horario hasta las 2 de la tarde no es el horario para atención al público, es el horario para ellos. Entonces más vale ir dos horas antes de las 2 de la tarde porque ellos ya a las 2 de la tarde dejan de atender. Y se van. Y se van. Bueno, ¿qué más tenés para decir? Nada, que quiero volver a mi casa, que quiero que lo saquen a este, que hagan algo con este tipo, que yo quiero volver a mi casa con mis hijos, porque esa es mi casa y es la casa de mis hijos, porque no puede ser que él esté en mi casa viviendo y yo que esté en la calle con mis dos hijos. Bueno, gracias Lourdes. Bueno. Nos vamos nosotros. Todo por hoy. Gracias por estar ahí, Julián, Cintia Medina en la producción general, Bernardo, Rubén quien les habla. Síganos escuchando mañana a partir de las 9 de la mañana, un poco más. Hasta mañana. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.